Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a la emisión número 2995 de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos. Arrancamos escuchando a esta banda norteamericana de rock alternativo, Foo Fighters, A Matter of Time, de su álbum Wasting Light. Bueno, buena música, nos va a estar acompañando Foo Fighters en los cortes comerciales. El equipo completo trabajando para usted, Juan de Dios Rincón en el control operativo y en el musical, Ricardo Tapia, nuestro chico maravilla, en el community manager, permanentemente en comunicación con usted a través de Twitter, arroba en los negocios, y en Facebook, Fórmula en los Negocios. Síganos, ahí estamos a sus órdenes para platicar, conversar. Procuramos estar subiendo información relevante de lo que pasa en el mundo de los negocios durante todo, bueno, pues es atemporal. Ahora sí que las redes sociales, hay gente que trabaja hasta de noche, yo creo que lo hacen dormidos, ¿no? Pero bueno, ahí estamos en las redes sociales. Y quédese con nosotros, tenemos invitados especiales, nos acompañan nuestros amigos de la empresa The Code, que ellos son desarrolladores de aplicaciones en este mundo de aplicaciones tecnológicas. Nos acompaña Mauricio Moreno, son socios y directores de la empresa, y Carlos Vela. Otra vez, no el futbolista, se parece, pero Carlos, ¿cómo sigues de tu derrame ya? Mejor, saliendo de rehabilitación ahorita. Órale. Que ya pueda regresar a las canchas próximamente. Perfecto. Oye, pues juega México ahora en estos días. Sí, el viernes, contra Islandia, ¿no? Creo. Sí, es de preparación, ¿no? A ver. Esperemos que nos vea bien. ¿Y va a jugar tu homónimo? Dice él, no eso. Sé. Espero que ya este año puedan pasar el quinto partido, porque ya... Bueno... Soñar no cuesta nada, pero muy bien. Bienvenidos, muchachos. ¿Cómo están? Buenas noches. Muchas gracias. Bien, muy bien, todo tranquilo. ¿Cómo estás, Mauricio? Bien, aquí. ¿Cómo va The Code? ¿Lo digo bien? ¿The Code? Es The Code. The Code, sí, porque es, con S. Sí, D-A es como si fuera el TH en inglés. Y okay. Code de código. Exacto. ¿Y entonces, cómo encontrar? Es como un eslogan gringo, The Code. Sí, es que DA es como es el slang. Correcto, el slang. Es el slang de D. ¿Y de dónde sacaron el nombre de la empresa? Porque queríamos poner una empresa de desarrollo tecnológico y no queríamos como cerrarnos a una cosa en específico, por ejemplo, páginas web. Correcto, ok. O un software en específico, porque sabemos que la tecnología está avanzando rapidísimo. Entonces, así como ahorita son aplicaciones móviles, en 5 años va a ser, por ejemplo, puras apps para relojes inteligentes. O, por ejemplo, para los lentes estos, como los que sacó Google, que no se vendieron mucho, pero en algún momento regresarán. Entonces, no queríamos encasillarnos. Y lo único que es permanente y va a durar bastante más tiempo es el código. O sea, el código que programa. Claro, porque ese ha sido igual durante. Exacto. Exactamente. Cambiarán los lenguajes, cambiarán ciertas herramientas, pero siempre va a haber un algoritmo o un código detrás. Como digo, entonces, yo, seguirán siendo ceros y unos, ¿no? Siguen siendo el lenguaje. ¿Sí? El lenguaje de las computadoras. A muy bajo nivel, pero sí. Pues sí, ¿no? Ceros y unos, ¿no? Sí, claro. O sea, eso es más antiguo, los ceros y unos. Así se interpretan las computadoras. Pero ahorita ya hay maneras mucho más sencillas de poderle tú, como persona, interpretar. ¿No? Más claro. O menos qué es lo que quieres que haga la computadora. Pero lo que dice Mauricio es verdad. O sea, el código es algo homogéneo en el desarrollo. Y siempre eso... va a haber código. Exactamente. En las computadoras, haga lo para que haga. Para lo que desarrolles, va a haber algo de código. Oye, una pregunta. Para estos, pues no sé cómo llamarles, robots de inteligencia artificial, sigue siendo código también. Exactamente. O sea, es un código que aprende. Exactamente. A eso se le llama machine learning. Okay. Y utilizan cosas como inteligencia artificial o lenguaje natural, donde se trata de que el sistema propio tenga no un nivel de conciencia, pero sí un nivel de aprendizaje, donde él solito vaya tratando de interpretar lo que uno le va diciendo. Correcto. Entonces, mediante más uso tú le des a ese robot, más va a aprender. Es como un niño chiquitito. Si tú agarras un bebé y le empiezas a hablar, él va aprendiendo. Correcto. Entonces, de eso se trata, más o menos. Hacia ahí va el mercado. De hecho, hay muchas tecnologías como Facebook, Instagram o el mismo Google que utilizan inteligencia artificial para tratar de darte los mejores resultados. Que de repente estás en una página y entras a otro lado y está tirando algo similar a lo que tú estabas pensando. Estabas pensando, correcto. Entonces, eso es muy importante ahorita en el mundo de los negocios, sobre todo. Oye, ¿y el nivel de las aplicaciones que ustedes desarrollan pueden llegar a ese nivel de inteligencia artificial? Sí, claro. De hecho, nosotros hemos desarrollado bots. Bots son como que chats inteligentes que, ajá, platican contigo dependiendo de lo que tú vayas teniendo. O sea, nosotros encasillamos. ¿Y tú te das cuenta que es un bot o a veces la gente no se da cuenta? Puedes llegar a crear algún tipo de bot que la gente no identifique si estás hablando con una persona o con una máquina. Porque intuitivamente el robot te contesta lo que él considera correcto en su momento. Entonces tú no sabes con quién estás hablando. Entonces esa es la idea. Entonces ahorita hay mucho lo que es un call center, por ejemplo. De que tú quieres hablar con una persona, correcto, y no puedes tener a 50, 100 personas contestándole a alguien. Bueno, antes los hubo, antes, así, miles de gente contestando. Pero la tecnología ahorita, imagínate que un mismo robot te da la capacidad de contestarle a todos al mismo tiempo. Obviamente de manera consciente. Entonces, correcto, hacia ahí va mucho lo que es la atención al cliente. Más o menos por ahí. Sobre todo la atención al cliente, ¿no? Exactamente. ¿Te acuerdas de los... cuando se... bueno, pues no sé cuándo fue, pero hace muchos años, los números 01800, ¿no? Claro. Que no eran más que los call center y te daban la llamada gratis para que llamaras y te daban información. Eso ya lo hace hoy una computadora. Hay páginas que automáticamente cuando tú entras, ellos detectan que hay un visitante y inmediatamente, ¡pum!, te bombardean con un mensaje. Sí, sí me ha pasado. Entonces ya desde ahí ya están cautivando a un futuro comprador. Oye, esto que pasó ahora de la empresa esta inglesa, no me acuerdo el nombre, pero que salió en las noticias que utilizaron bots en Facebook, uh-huh, para orientar las elecciones en Estados Unidos. Sí, ahí y lo que Facebook lo van a demandar a Facebook porque utilizó 50 millones de suscriptores de Facebook para estar interactuando con estos robots. Sí, crean, ¿no?, de alguna manera cuentas falsas y generan contenido que no es real. Y a partir de ahí van haciendo que esos mismos posts o información le va llegando a mucha gente y manipulan la información. Claro, manipulan tu opinión. Exactamente, manipulan tu opinión, manipulan lo que ves. Entonces van generando contenido, no creado por una persona, sino por un tercero. Entonces a partir, correcto, de ahí ellos van manipulando lo que tú ves y a partir de ahí manipulan tu pensamiento y lo que vas a hacer. Entonces ahí es donde entra el juego de que, por ejemplo, mucha gente dice, es que Facebook tiene todo. Efectivamente, Facebook tiene todo. Y aparte que es dueño de WhatsApp, de lo que escribes, de Instagram, de las fotos que subes y del Facebook, de los amigos que te rodean. Básicamente tienen casi todo un mapeo de lo que hace la gente. De la gente. No, yo creo que el activo más grande de Facebook es precisamente la gente. Los o sea, usuarios, nosotros. Los usuarios. De hecho, somos Facebook se mide, ¿no?, por medio de los números de usuarios que tiene. O sea, el valor que tiene Facebook. Sí. Hay una frase que dice que nada en la vida es gratis. Y si de repente te topas con algo que crees que es gratis, es porque tú eres el producto, ¿no? No, exacto. No es, entonces, en Facebook realmente... Es interesante. En Facebook realmente nosotros somos el producto. O sea, Facebook vive de toda la información, claro, de cada uno de nosotros que le damos gratis cuando creamos. Si tú subes una foto a Facebook, automáticamente se vuelve propiedad de Facebook y ellos lo pueden utilizar para lo que quieran. La gente no lo sabe. No, bueno, te lo ponen, si te tomas la delicadeza de leer eso. Que nadie lo lee. No, nadie. Nadie lee ahí términos y condiciones y política de privacidad. Mira, nadie, te lo pasas, no, por el arco del triunfo. Ninguno. Y nunca lo ves. Pero pues se trata de que lo veas. Oye, ¿y ustedes creen que Facebook llegue a tener algún tiempo límite de vida o hacia dónde va a evolucionar esto? Yo la verdad no sé qué tanto tiempo le quede, pero yo sí lo veo muy fuerte a Facebook. Pues es que estamos fuerte porque se va comiendo, o sea, empieza, ve una amenaza, ve que sale una amenaza y la compra. Correcto. Como pasó con Instagram, como pasó con WhatsApp, como pasó con Snapchat, más que Snapchat no se quedó, no se y dejó. Ya va a morir. No se dejó. Entonces, no se dejó. Realmente sí están pesados. Pues amigos, no se vaya porque vamos a estar platicando aquí con pues estos emprendedores, genios les llamo yo. Nos trajeron un término muy importante de un tema, la uberización de las cosas. es un tema interesante, es parte de lo que hacen ellos en Dakota, así es de que quédese con nosotros, vamos a un corte comercial, no se vayan, ahorita regresamos. Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad, un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos. Bien amigos, regresamos, estamos escuchando Foo Fighters, esta banda norteamericana, con esta canción Dear Rosemary. Buena música, buen rock and roll, este género es post-grunge, no sé qué quería decir, pero bueno, pues aquí lo tiene usted para que se entretenga. Y yo sé que usted va saliendo de trabajar, va en su automóvil. Bueno, ya todo el mundo preparándose para las vacaciones, ¿no? Ayer fue día festivo, aunque muchos trabajamos. Pero pues todos listos para la Semana Santa y soportar este calorcito que se nos va a dejar venir sabroso para pues irse a la playa, ¿no? Pues está uno tan cerca aquí de Progreso y pasársela bien. Así es de que por lo pronto quédese con nosotros aquí. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Grupo Sadassi. Grupo Sadassi quiere que este mes estrenes casa. Este mes es para la familia. Tú puedes abrir las puertas de tu casa nueva en este mes en el desarrollo Los Héroes. Los mejores diseños y calidad en construcción de vanguardia y todas las opciones de crédito. Mire, esto es lo más importante que tiene Sadassi. Sadassi tiene un grupo de asesores certificados que te van a ayudar a encontrar la mejor opción crediticia para que estrenes casa. Los Héroes, ubicado al oriente de la ciudad, es una excelente opción para llevar a cabo la planeación de tu vida, ya que sus casas están hechos con materiales de primer nivel y están diseñados para crecer hasta 5 recámaras. Es más, Sadassi te entrega, si se los pide, los planos para crecer la casa. Esto es verdaderamente espectacular. Todo esto es con el respaldo y la calidad de Grupo Sadassi. Grupo Sadassi tiene más de 42 años a nivel nacional, tiene más de 300 mil casas y bueno, la experiencia en el desarrollo de comunidades sustentables, usted lo puede verificar dándose una vuelta al fraccionamiento Los Héroes. Márcales, haz una cita con los asesores, ellos te van a ayudar a encontrar, como te dije, en la mejor opción crediticia para tu casa, 176-3050, métete a su página, es www.sadassiyucatan.com.mx. Grupo Sadassi, las mejores casas y más. Bien amigos, aquí en el estudio nos acompañan nuestros amigos de Dakota, esta empresa desarrolladora de software que, pues, que ha crecido favorablemente. Y nos encontramos aquí con Carlos Vela, uno de los socios directivos, y Mauricio Moreno. Y nos trajeron este tema que la verdad, pues digo, todo mundo conoce Uber, aparte de las broncas que le ocasionó a las taxistas. Bueno, que como yo lo dije aquí, no era Uber el culpable de que los taxistas estén enojados, es la tecnología. Y que los taxistas no hayan querido meterse a la tecnología, pues ese es otro problema. Pero muchachos, la uberización de las cosas. O sea, ¿cómo, quién le puso uberización? O sea, lo llevaron a hacer un verbo, ¿no? Voy a uberizar tu negocio, man. A ver, platíquenos. Es que el hecho de uberizar, es lo que pasa es que Uber lo que hizo fue ofrecer un servicio al alcance de tu mano. O sea, te llevó el servicio a ti. Correcto. Pues la idea de la uberización es de que tú puedes replicar ese mismo modelo de negocios a cualquier cosa, a un doctor, a Airbnb, por ejemplo, que tú vas a un servicio de que a lo mejor no es del mismo Airbnb. En Uber, los autos no son de Airbnb, de Uber. En no, Airbnb, claro. Las casas no son de Airbnb. Entonces, tú es un servicio que ofrece una persona hacia un tercero. Entonces, esa es la idea de Uber. Por eso se llama uberización, porque fueron como que los primeros correcto en dar ese paso hacia adelante y en dar como que ese ese pasito que lo diferencia de la competencia con respecto a ese tipo de modelo de negocios. No sé qué tú piensas, Mau, al respecto de esa parte. Sí, sí, claro. Bueno, justo ahorita acaba de entrar a Mérida, Rappi y Uber Eats. Entonces yo creo que ya... Rappi no, también es una plataforma de Rappi de es taxis, un poco más chica, es colombiana. Se expandió bastante bien. Ya entró primero al DF, luego creo que a Monterrey. Y ahorita acaba de entrar acá. El modelo es muy similar a Uber Eats, pero es más como un sistema de diligencia. O sea, ellos te llevan hasta... Te sacan dinero de cajero y te lo llevan a tu casa. Son sistema de diligenciero. Exactamente. A través de una app, sí. A través de una app. Sí. O sea, aquí el desarrollo tecnológico está en la aplicación que corre en tu teléfono o que... Claro, o, es que... De veras, sí. ¿Dónde corren esas aplicaciones? ¿En la nube? En la nube. Son en la nube. Totalmente en la tú nube. Bajas tú bajas la aplicación Uber. La información, que ellos manejan la tienen en la nube. Okay. En un servidor que tú puedes acceder a cualquier parte del mundo. Por eso yo puedo bajar la misma app de Uber aquí y la puedo usar en Europa y voy correcto, a pedir el mismo correcto. Uber. No tengo que bajar una aplicación para Mérida y luego una aplicación para Europa. Ok, entonces, ya te tienen registrado. Ya me tienen registrado. Y a nivel global. Hacer, exactamente. Y tienen de alguna manera, usan los dispositivos, por ejemplo, la geolocalización. Dependiendo de donde yo esté, es la información que me sale y es lo que yo puedo obtener. Okay? Entonces, obviamente, si yo soy un Uber... Yo estoy en Mérida, jamás en la vida me va a llegar una notificación para que yo vaya a buscar a alguien en Nueva York. Sí, no va a pasar nunca. De locura, o sea, claro. O sea, no tiene sentido. Claro, claro. Entonces, todo eso es controlado por el sistema. Entonces, como dice Mau, ahorita, por ejemplo, nosotros ya nos estamos acostumbrando un poquito más con la entrada de empresas como Uber, como la misma Rappi, está Cabify, donde todos esos modelos que antes estaban en Estados Unidos están bajando para acá. Y la gente, ¿por qué en el celular? Pues actualmente entre el 90 y el 95% de la gente ya cuenta con un smartphone. Correcto, sí, sí, porque ya hay hasta, digo, baratos, que son smartphones. Bastante accesibles, que la gente puede descargar la aplicación y funcionan de manera perfecta. Entonces, es mucho más accesible para la gente poder pedir un servicio desde su teléfono, en cualquier parte, que entrar a la computadora, buscarlo, pedirlo, como que ya es un proceso más tardado. La gente ya quiere todo instantáneo. Quiero algo, lo quiero ahorita. Entonces, de eso se trata ese tipo de modelos. Es impresionante porque... Uber, hablando de Uber, tiene varias partes del negocio. O sea, una parte del negocio la hace pues, el que inscribe su coche sí, o su camioneta. Otra parte la hace el mismo Uber, que controla o que se pues recauda el viaje, ¿no? Pero también Uber ha tenido ya diferentes modalidades. Bueno, está el Uber autónomo. Que acaba de chocar, sí, acaba de chocar en Estados Unidos, un Uber autónomo. Sí, están probando que lo ya. Que estaban probando, ¿no? Están probando ya coches sin chofer, porque pues eso te quita todos los problemas que hay, ¿no? Si haces el coche automático. Sí, ya no tendrías esa transferencia, por ejemplo, de que obviamente a Uber pues le cuesta tener a gente que esté dentro de la plataforma porque tiene que dispersar el dinero. Correcto. Si tú tienes un coche... Pero se me hace un modelo adecuado porque haces una redistribución adecuada del dinero. Ah, claro. Sí, claro, pero sí. La lógica detrás de ellos no es eliminar el trabajo del chofer, sino que ellos, o sea, ellos piensan que la gente... O sea, una persona nunca debió haber manejado un coche. O sea, un arma mortal. Sí, exactamente. No sé cuántas personas mueren por accidentes vehiculares, pero... No, bueno, pues es la tasa más alta es por accidentes. Es como Tesla, que sacas tus autos y ya vienen con el piloto automático. Obviamente, cuando tú lo usas, te dicen, ok, el auto se puede manejar solo, pero siempre tiene que haber una persona responsable que se esté fijando que el auto esté funcionando. No es como que pongan el auto y yo me cueste dormir. No, oye, bueno. O sea, todavía no llegamos a ese punto. A lo mejor sales de una fiesta y pues claro, lo único igual, que te queda. Pero tampoco se trata de abusar. De hecho, creo que en Estados Unidos hubo un choque, creo, de un Tesla. Pero al final de cuentas, no fue culpa del Tesla. Fue culpa del otro. Bueno, de este Uber, estaba leyendo en la mañana que tampoco fue culpa del auto. Exacto. Sino que esta señora se cruzó. El factor humano es el que causa ese tipo de cosas. Uh-huh. Entonces, ellos quieren sacar ese factor. Y que ya no ocurran ese tipo de cosas, como dice Mauricio. O sea, hacia ahí va. No lo veo para 2-3 años. Lo veo yo sé, para 5-10 años más. Ya a lo mejor, ya con ver en algunas ciudades importantes el hecho de moverse con automóviles autónomos. Otra pregunta, muchachos. ¿Ese tipo de aplicaciones está al alcance de nosotros en su empresa? O sea, ¿es parte de lo que ya ustedes pudieran desarrollar una plataforma como Uber? ¿Nosotros podemos desarrollar petrodólares? Sí. O sea, tenemos la capacidad para poderlas desarrollar. Obviamente todo lleva su proceso. Al principio Uber no nació siendo como es hoy. Sí, no, por supuesto. Uber empezó con los dos, nuestros CEOs, creo que Travis, que empezaron en Francia con sus carritos, ellos dando rides. Así empezó Uber y poco a poco fue creciendo. Poco a poco fue creciendo. Como, entonces, como empezó Facebook. Exactamente. En una escuela. Facebook, comenzó Airbnb. O sea, no vas a crear algo de la nada y van a ser los monstruos que son hoy. Fíjense, amigos, qué interesante, porque la reflexión es, si usted tiene un negocio y tú dijiste, cualquier negocio se puede uberizar. Ahorita regresando del corte nos platicas esto, porque pues hay que tener imaginación creativa para uberizar cualquier negocio, ¿no? O sea, es más, hoy en la tarde a Laura, mi esposa, le estaba diciendo, oye, ¿cómo uberizamos el radio? Entonces es, echas a andar la creatividad, sí, para pensar en eso, ¿no? En un término de estos. Y bueno, amigos, la fortuna es que aquí los muchachos están aquí en Yucatán haciendo este tipo de desarrollos, y pues si usted tiene un negocio, ahí está, vamos a uberizarlo. Aunque hay pobres taxistas, muchos nos han de estar inventándola. Pero bueno, pues también uberícense los taxistas, ya está la solución. Vamos a un corte comercial, no se vayan, ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios. Everlong se llama esta canción. Es el segundo sencillo del álbum The Color and the Shape de Foo Fighters, esta banda norteamericana. Esto fue de 1997. Buena música, buen rock and roll, buen post-grunge, lo que quiera que signifique, o rock alternativo. Como siempre, nos gusta el buen rock and roll. Muchas gracias, Juan de Dios. Y gracias a usted también porque nos acompaña. Miren, déjeme darle una recomendación. Esta naviera que está aquí en Yucatán desde 1984, línea peninsular, que cuenta con 4 barcos de contenedores impresionantes. Ya tuve la oportunidad de estar en uno de los barcos y es verdaderamente impresionante, sobre todo la cabina del capitán. Es impresionante la capacidad de carga de estos buques. Cuentan con 4 barcos de contenedores. Ellos tienen, sirven a la península de Yucatán desde México con rutas que van a Panama City y Tampa en Florida, a Houston, Texas, Altamira, Tamaulipas, Tuxpan, Veracruz y Progreso, Yucatán. Sus buques cuentan con alta confiabilidad y eficiencia. Toman las medidas necesarias para mantener el más alto nivel de seguridad tanto en sus instalaciones como en los buques. Ellos cuentan con embarques puerta a puerta, tienen contenedores secos y refrigerados, así como carga sobredimensionada. Tienes envíos de carga pendiente, 96 99 35 55 19. Márcales, platica con ellos. Ellos vienen generalmente al programa, no tienen una fecha fija, pero vienen a platicarnos sobre este mundo tan excitante que es la importación y la exportación. 96 99 35 55 19, www.lineaships.com. Bien, aquí en el estudio nos acompañan nuestros amigos de la empresa The Codes. Ellos pues son desarrolladores de software, de aplicaciones. Hoy el mundo de la tecnología, de la información, aquí en Yucatán ha tenido un auge impresionante. Ellos nacieron aquí en Yucatán, nacieron en la incubadora de la Anáhuac con Regina. Sí, así es. Así empezaron ustedes. Sí. Platícame, ¿cómo empezaron el negocio? Recuerdo que la semana pasada me lo comentaste, pero ¿cómo se les ocurrió poner una empresa de esta naturaleza? Pues básicamente la idea nació en la universidad, cuando teníamos ahí una serie de proyectos. Todavía no terminaban la carrera. Todavía no terminábamos y empezamos a desarrollar unas apps para resolver algún problema de la escuela. Una tarea que te han de ver. Exactamente, una tarea. De hecho, era para una carrera de para ingeniería industrial, era una materia creo que de organización y eficiencia. Son ingenieros, ¿no? Los dos, ¿no? Okay. Exactamente. Y de ahí salió el tema y a los maestros les agradó mucho lo que estábamos desarrollando. De hecho, ese tipo de programación no la daban en la universidad. O sea, no había un maestro que nos pudiera enseñar. Pues no, porque era muy nuevo, o sea, no había quien. Nosotros por nuestra cuenta tuvimos que aprender. Y a partir de ahí, junto con Mau, nos dimos cuenta de que había mucho... que había mucho potencial de crecimiento en ese sector. Nos dimos cuenta que, por ejemplo, en países como Estados Unidos ya estaba como que muy posicionado ese tipo de desarrollo, pero en México estábamos muy verdes todavía. Correcto. Y encontramos como que un nicho que dijimos, ¿sabes qué? Si le metemos ahorita, podemos ser pioneros. Y a partir de ahí empezó el crecimiento de la empresa. Y bueno, ya están a nivel nacional, ya están... Ya estamos a nivel nacional, sí. Exactamente. Bastante bien. Digo, ya somos 25 personas. Poco a poco vamos creciendo y esperamos que próximamente seamos muchos más. Oye, y bueno, la pregunta que te hice antes de irnos al corte, uberización, ¿cualquier negocio se puede uberizar? Normalmente los negocios que ofrecen algún tipo de servicio, ¿no? Sí. Básicamente. Bueno, sí, bueno, empieza en perdón, pero o sea, sí es importante que empieza, la uberización de las cosas empieza con un tema que se dice economía compartida o sharing economy. Okay, que es okay, que, interesante. Imagínate la idea de que, por ejemplo, tú compras una computadora, yo compro una computadora, Carlos compra una computadora, pero la computadora, pues cada quien la usa, no la estás usando 24/7, ¿no? Como para venir. Entonces está ahí asentada el 80% del tiempo. Entonces la idea de esta economía compartida es que hay formas, o sea, si conectas a la gente, hay formas de aprovechar al 90-100% el uso de todas estas cosas. Digo, el ejemplo de la computadora es un poco, no aplica mucho, pero un coche, que es el caso de Uber, o los departamentos, las casas, que es el caso de Airbnb. En fin, o sea, hay aplicaciones tipo Uber para paseadores de perros, por ejemplo. O sea, tú tienes tus perros. Ajá. Sí, aquí en Mérida creo que no ha llegado, pero he visto casos de éxito gringos, he visto casos de éxito creo que en el DF. Entonces tú tienes tus perros y necesitas a un paseador de perros. Y en vez de que estés buscando en la sección amarilla o recomendaciones... ¿Puedes traerte a Millán? Puedes traerte a Millán. Encantador de perros. Sí, no, pero entras a la app, dices, oye, necesito, como así como cuando pides un Uber, pero pides pues a un paseador de perros, ¿no? Y ves su calificación, los comentarios que le han dado. Entonces, en fin, casi todos los servicios sí se pueden uberizar. Y la idea es esa, es aprovechar el tiempo ocioso de las cosas o de las personas al máximo. O sea, que no estén ahí tu coche asentado el 80% del tiempo, tu casa. Entonces, ya no tenemos que estar... Igual, otra ventaja es que ya no tenemos que estar llenando el mundo de cosas que no se usan. O sea, imagínate, si todos usáramos Uber... Sí, bueno, fíjate, ahorita estaba yo pensando en jardineros, ¿no? Jardineros... Ya no tienes que tener tu máquina, tu cortadora... Jardineros, imagínate, igual, por ejemplo, servicios de limpieza. Oye, necesito que alguien venga a lavar mi ropa, necesito alguien que venga a limpiar mi casa. Necesito un jardinero, necesito un plomero, necesito un doctor, necesito... No sé, se me ocurren mil cosas. ¿Todo? No, bueno, es que ahí es donde cabe todo. Se puede uberizar. Exactamente. De eso se trata el concepto, de como dice Mau, utilizar cosas que ya tenemos y sacarles mayor provecho. Los casos más sobresalientes son Uber y Airbnb. De hecho, hace poco... Y bueno, la de yates, le platicaba yo a Mauricio antes de entrar, que hay una de yates formidable. No porque te llevan a navegar, sino tú escoges el yate en cualquier puerto, sobre todo en Europa, son yates de lujo, y en lugar de irte a un hotel, te hospedas en el yate. Y pues con todos los servicios, ¿no? Exacto. Yate, aunque está en el muelle, pero... Claro, de hecho, una vez sacamos un post en Facebook, hacíamos una comparación entre Hilton Correcto. Y Airbnb. Digo, por ejemplo, Airbnb posee muchísimos más lugares donde tú te puedes hospedar y ninguno es de ellos, pero el valor... O sea, no Airbnb, tienen ningún hotel, ningún no cuarto. Ningún hotel. Y Airbnb creo que era el doble de valor, ¿no? De los sí, hoteles. Airbnb Hilton. Creo que vale 30 mil millones de dólares y ya. Y Hilton valía 15. Y Hilton Worldwide, que es la cadena de todos los Hilton y otros hoteles. Vale 20 mil millones. Como 20 algo. Y Hilton, o sea, para crecer necesita construir y terrenos y quién sabe cuántos millones de empleados tiene. Aunque digo, es una cadena gigantesca. Pero tú, ¿cómo te das cuenta como Airbnb, algo mucho más sencillo, puede valer más que todo un monstruo de bienes raíces y de terrenos? Porque imagínate, ¿cuántos empleados tiene un hotel? Híjole, pues. ¿Cuántos hoteles tiene todo el mundo? Impresionante debe de ser. Exactamente. Entonces, oye, pero entonces ese tipo de... ¿Tú crees que desaparezcan ese tipo de negocios? No, no creo que desaparezcan. Es una opción. O sea, el mundo va hacia el tipo de uberización, pero los otros también pueden sobrevivir. O sea, no es como que se los vayan a comer completamente. Hay que tener un balance. Porque es un cambio, es un paradigma que hay que cambiar. Es lo que le pasó a los taxistas con Uber, ¿no? O sea, Uber no tiene la culpa, es la tecnología. No es culpa de los taxistas. Sí, de hecho, por ejemplo, si los hoteles se empiezan a digitalizar y empiezan a crear sus plataformas igualitas a Airbnb, pero para ellos, para sus cuartos, entonces ya pueden competir a la par, ¿no? Exactamente. Porque yo creo que también tenemos que entrar en un concepto de cambiar nuestra manera de pensar, en utilizar las cosas, como lo dices tú, Carlos, pero también los gobiernos deben de entrar a modificar las políticas públicas. Yo, cuando entró Airbnb aquí, oí que la Asociación de Hoteleros de Yucatán estaba reclamando y pidiéndole al gobierno que regulara a Airbnb, porque les va a pegar directamente en su negocio, ¿no? Porque es algo, pues, efectivamente, que no está regulado. O sea, como no existía, no había una ley para eso. Correcto. Pero ahorita, como ya existe, el gobierno tiene que decir, a ver, ya pusiste esto, pues me tienes que dar algo, no sé cómo funcione. Bueno, entonces, el control tiene que haber control. Que esté regulado de alguna manera, tanto Uber como Airbnb, por eso tienen muchos choques. Entonces ahí, pues obviamente, tienen que llegar a un acuerdo. Por supuesto. Porque también, pues, tiene que haber cierta regulación, tampoco puedes darle libre, que hagan lo que quieran. Tienen que tener ciertas bases. Pero también, obviamente, eso pasa porque les pegan a economías que no están digitalizadas. Ahorita, por ejemplo, los taxistas creo que sacaron una app, ¿no? Me parece. Ya llevan tiempo. Aquí en Yucatán. Porque ya se dieron cuenta que tienen que meterse a eso, si no, no van a poder sobrevivir. Que déjame decirte, esa era la solución. Y no pelearse. ¿Sí me explico? O sea, el problema es que como estaban ofreciendo un mejor servicio, ellos estaban acostumbrados a que dieran lo que dieran, la gente iba con ellos. No había competencia. O si no había de otra, era un monopolio. No había de otra. En cambio, llegó alguien que te ofrecía esto, esto, esto y esto. Ahora, ¿cómo compito contigo? Y aparte, lo puedo pedir desde mi celular. Y aparte, 10 veces más barato. Y aparte... Y como decía la gente, y aparte, y te dan agüita. Aparte me dan agüita. Aparte aire acondicionado. Aparte me tratan súper bien. Me abren la puerta. Fíjense, amigos, cómo este paradigma... Pues lo tenemos que, fíjense, tenemos que aprender a pensar de manera diferente. Entonces, usted váyale pensando en su negocio, ¿cómo puede uberizarlo? Y ahorita que regresemos del corte, nos van a terminar de platicar ellos cómo le hacen, porque pues son oportunidades de negocios que a lo mejor ahorita no vemos, que no está a nuestro alcance entenderlas. Pero bueno, pero ahí están. Vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los negocios. Time Like This se llama. Este es el sencillo extraído del álbum One by One de Foo Fighters, que nos acompañó esta noche aquí en Fórmula en los negocios. Yo sé que usted va saliendo de trabajar, hace calor, los próximos días va a hacer calor. Qué bueno que en Semana Santa haga calor, pues para que andemos en short, en chanclas, corriendo en la playa. ¿Se van de vacaciones, muchachos? No. Hay que chambear. No, nada, hay que trabajar. Hay que chambear, pues sí. Ese es el precio que hay que pagar. Pero bueno, déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Adibor. Mire, Adibor es una agencia de marketing digital que también es patrocinadora nuestra, así como los muchachos de The Code. Y bueno, ellos, Adibor, son pioneros en el marketing digital. Ellos le pueden enseñar a usted cómo vender su producto o servicio en las redes y en internet. Adibor lo puede usted escuchar, vienen cada 15 días los sábados, el ingeniero Fernando Santa Cruz, el director general, viene a platicarnos de temas de tecnología de la información, porque déjeme decirle, la transformación digital es algo a lo que le tenemos que entrar, sobre todo en su empresa, en su organización, porque si no lo hace, pues va a venir alguien que lo va a desplazar y lo va a sacar. de competencia. Entonces, métase a su página, ahí los puede contactar, www.adibor.com.mx. Bien, aquí en el estudio nos acompañan los ingenieros Carlos Vela y Mauricio Moreno. Ellos son los socios directores de la empresa The Coats. No, no, mi inglés no es muy bueno. The Coats. ¿Por qué con ese Coats? Códigos en plural. Códigos, ah, ok, The Coats. Perfecto. Códigos. Oye, este tema que nos trajiste de uberización, muchachos, es interesante. ¿Qué debo hacer yo como empresa tradicional para entrar? Mira, aquí nos pusiste que un estudio redefiniendo los límites, que son conclusiones del estudio global de alta dirección de IBM, revela que más del 54% de los directivos están preocupados por enfrentarse a competidores ajenos de su propio mercado. Los negocios consolidados se ven amenazados por empresas de un tamaño más reducido, más ágiles y con modelos de negocios completamente distintos, como es los que ya platicamos. Pero entonces, ¿cómo le hago yo como un empresario tradicional para entrar a este mundo de ustedes, muchachos? Pues mira, la idea más básica es que ya todo mundo tiene un teléfono celular pegado a ellos, un smartphone. O sea, hay que entender eso, digamos. Eso hay que entenderlo, saber hay que entenderlo, que ya... hay que tenerlo en mente. Y conectado a internet. Entonces, ¿qué significa eso? Que realmente ya estamos todos conectados 24/7 con todo el mundo, ¿no? Entonces, de ahí parte todo lo demás. De ahí, gracias a eso, pues entonces puede existir Uber. Gracias a eso, entonces puede existir Airbnb, que conecta correcto, a gente correcto. Que tiene parte. O sea, ese es lo fundamental. Entonces ya pensando, partiendo de ahí, entonces ya puedes empezar a darte cuenta de lo que haces en tu negocio, lo que la gente pide o la demanda, o sea, tu oferta contra la demanda y okay. cómo puedes conectar esa oferta, o sea, lo que tú ofreces con lo que la gente te pide de formas más rápidas, fáciles, escalables. Multiplicables. Pues, No estás limitado en espacio y tiempo, o sea, no te tiene que comprar el que vive aquí en tu ciudad o el que vive acá en tu cuadra, no, o sea, estás conectado con el mundo. Entonces, de ahí parte. Entonces, tienes que ver cuál es tu servicio, cómo lo puedes mejorar, cómo lo puedes agilizar gracias a las tecnologías digitales y, pues, más aterrizado a los teléfonos móviles que ahorita ya tenemos pegados a nosotros. O sea, la clave aquí es la movilidad. La movilidad. La movilidad. Que todo el tiempo estás conectado. Sí. Y internet. Claro. Porque, sí, porque bueno, sí. Yo recuerdo cuando empezó internet, yo la primera vez que me conecté a internet, todavía yo tenía que marcar a la Universidad Nacional de México, en México, porque ahí era donde te ofrecían el servicio de internet. Es más, no te cobraban. Pero tenías que conectarte a través de la universidad porque fueron las universidades y los militares en Estados Unidos los primeros que armaron la red de internet, que bueno, no se llamaba tampoco internet, se llamaba ARPANET, no, tenía otro nombre. Uh-huh. Y pero yo me marcaba vía dial-up con un módem de 2400 baudios. A un teléfono en la universidad y me conectaba, pero era puro texto. Y lo único que encontraba yo allá eran libros. O sea, esto fue antes de cuando yo marcaba para conectar a internet y sonaba, ¿no? Eso son los modems, sí. Okay, fueron las primeras conexiones a internet. Bueno, yo sé que ustedes no les tocó ver eso. Ustedes ya nacieron conectados a internet, ¿no? No, a nosotros sí nos tocó el tiri. A mí nos tocó que se bloqueaba el teléfono. O estabas en el teléfono. ¿No? Pues correcto, correcto. Eso sí nos tocó a nosotros. Sí, se bloqueaba el teléfono. En mi casa habían dos líneas por eso. Siguen habiendo dos líneas por eso. Bueno, sí, yo recuerdo en mi casa antes yo llegué a tener tres líneas. ¿Por el internet? No, fíjate, era porque mis hijos de adolescentes se la pasaban colgados en el teléfono horas más. Ah, sí. No, ustedes también lo hicieron, pero hoy el teléfono ya no se usa. En mi casa, por ejemplo, el teléfono de casa ya no se usa. Por conexión de internet. ¿Por el internet? No, hablas por el celular. Si quieres hablar con una persona, haz el teléfono. No marcas correcto, a la casa. El celular, si no marcas a la casa. Y entonces, las aplicaciones, ¿cómo las desarrollan ustedes? ¿Qué hacen con el empresario para desarrollarle una aplicación? Pues como dice Mauricio, o sea, primero tenemos que ver cuál es el negocio que tiene. Correcto. Y a partir de ahí detectar cuál es la necesidad real. O sea, no, porque él puede tener muchas necesidades, pero en sí, ¿qué es lo que quiere resolver? ¿Quiere vender más? ¿Quiere que su marca crezca? ¿Quiere posicionarse? Las aplicaciones pueden funcionar de muchas maneras. ¿O quiere solucionar un problema interno? Entonces, a partir de ahí nosotros tenemos que platicar con él y tratar de buscar una solución. Pero todo basado en la movilidad. En correcto. Él pueda, sí, este es el siguiente nivel. O sea, ya estamos más allá de las páginas web o de... De hecho, las páginas web las puedes ver acá también. Sí, por supuesto. De hecho, en Google, por ejemplo, si tu página web no está responsiva, ¿qué significa? Que no tiene la capacidad de adaptarse al teléfono, no le indexa y no aparece en primer lugar. De entrada. Entonces, tú tienes que tener tu página hecha para ver en móvil. Punto. De manera responsiva, o sea, que ya se vea en móvil. Ya es obligación por parte de Google. O sea, ya no te pregunta. Tiene que estar. Entonces, ya, ¿eso qué significa? Que todo se está yendo para allá. El 90% está yendo para allá. Oye, ¿y el siguiente paso cuál es? Pues mira. los ¿cómo se llaman? Los gadgets vestibles, ¿no? Al rato. Por ejemplo, está el Apple Watch. Ya está el Apple Watch. Ahí traes un Apple Watch. Por ejemplo, quieren hacer los carros inteligentes, que el mismo carro. Pero ahí te va. No, o sea, hay muchas cosas. Justo hoy estaba viendo un video que ya el siguiente paso. O sea, nuestro teléfono realmente ya es parte de nosotros, ¿no? Hay mucha gente que ya está metiéndose en temas legales para decir que el teléfono ya es una extensión de tu cerebro. O sea, ya no, no es como una libreta que está ahí, es algo más, ¿no? Entonces dice, el siguiente paso es ya, pues, gente que está hablando de meterse ya el chip. Imagínate que te metes integrar a tu cuerpo, ¿no? Que prácticamente así lo tenemos, no puedes dormir sin tu teléfono al lado. Entonces, sí, nada es más correcto. Que está fuera de tu piel. Entonces, mucha gente dice que ese es el siguiente paso. O sea, ya ser como así, como Robocop, ¿no? Como Robocop. Y de seguro ustedes van a estar ahí haciendo las aplicaciones. Pues ya está muy poco raro eso, pero... Oye. Pero esperemos. Sí. Hace 10 años tú pensabas en eso y decías, no, claro. No, es correcto. Dentro de 10 años igual es vamos correcto. A pensar claro, que claro, esto es claro, normal. Es correcto. O sea, no lo sabemos. Pero bueno, chicos, se nos acabó el programa. ¿Dónde los pueden localizar? Porque estoy seguro que muchos empresarios pues ya están echando a volar la imaginación. Pues mira, nos pueden encontrar en la página web. Es dacoats.com. Y cualquier cosa que necesiten en Facebook, también DaCodes, con el que escriban DaCodes, DACODS o DaCodes, a veces DaCodes, se puede malinterpretar, o también nos pueden llamar a cualquier número, en este caso por ejemplo al 9191 439146, si ahí tienen está. Alguna duda, o al correo de carlos.vela@dacodes.com. Pues yo la verdad que les agradezco, sé que estos momentos que van, ellos van a estar regresando al programa con temas y a platicar de esto, muchachos, así es de que no se lo pierdan. El programa lo pueden volver a escuchar en nuestra plataforma, pueden ver los videos en Facebook que también ellos están subiendo. No les pierdan la pista, ellos van a regresar aquí al programa y aquí también los van a escuchar. Muchas gracias por estar por acá, Carlos. No, gracias. Mauricio, gracias. Gracias a ti. Gracias. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito.